Es oscura, de cristales opacos y de sonido y frecuencia inexistentes. Efectivamente, los cristales son la fuente de luz y todo dependerá de la absorción que tengan de la luz solar o de la luz fotónica. 252. ¿Cómo sería realmente nuestra visión? Si el planeta Tera tuviera sus cristales conos diáfanos, limpios, cristalinos y elevados, el universo que él miraría sería muy diferente. Todo estaría iluminado, la noche no existiría, porque por un lado tendría la luz solar y por el otro la luz fotónica. Lo que ustedes ven como planetas y estrellas son cristales de energía girando, estos despedirían luces de colores, transmitirían un sonido agudo, sereno, apacible y arrebatador. La frecuencia y ritmo de una realidad en movimiento da la percepción de estar dentro de la misma belleza incomparable de un universo mutable y transformable. Ustedes se sentirán como seres gigantes, porque a través de ustedes mundos y realidades traspasarían sus cuerpos de energía pura, serían parte del universo, alimentados y nutridos por él. Verían sus cuerpos tal cual son, energías de luz. 253. Si entendemos que el universo es matemático, ¿qué número de habitantes habrá en el exterior de Tera dentro de 7.000 años y qué transformaciones habremos sufrido en ese tiempo? En el año 2014, ustedes entrarán al alineamiento cósmico. Durante 7.000 años se realizará un proceso de curación, donde sus energías pensamientos se humanizarán, convirtiéndose en parte importante del lado derecho del cerebro. ¿En qué consiste la humanización de las energías pensamientos? Muchos mensajes son recibidos y transmitidos. Muchas pruebas les hemos dejado y mandado. Infinidad de personas nos han observado. Nuestras naves surcan los cielos. Nuestra presencia ha sido detectada y a pesar de todo, la ignorancia y la falta de creencia continúa reinando en sus mentes. Hemos avisado de las terribles catástrofes que Tera pasará si ustedes continúan emanando a la atmósfera diluyentes del petróleo y sus derivados, haciendo que se propaguen alrededor de Tera, calentando el planeta y derritiendo los glaciares. Por estas mismas razones y para que ustedes entiendan, deberán pasar los sufrimientos que se presentarán en diferentes partes del planeta. Serán 7.000 años de restricción y renuncia. No habrá otra forma de entendimiento. Para que el hombre pueda convertirse en humano, no lo hará a través del amor como ustedes piensan, lo hará a través del padecimiento. Es increíble la distorsión que existe en sus cerebros. Ustedes claman y creen que el sentimiento amor los elevará y transmutará para entrar al cuarto plano, no es así. Ustedes tienen el placer de los sentidos tan profundamente arraigados, que nunca van a estar dispuestos a renunciar y menos a sacrificar lo que les produce la satisfacción de esos sentidos. Son en estos 7.000 años que los seres se demostrarán a sí mismos el verdadero valor de sus energías pensamientos. El planeta Tera entrará en el proceso de depuración de su energía. Para ello deberá sentir y entender profundamente la causa y el efecto de lo que él mismo creó. El sufrimiento será el efecto de su irresponsabilidad y durante estos 7.000 años recibirá los efectos de su terrible enfermedad y distorsión.